sí, todos vivimos un caso de violencia. Una situación cotidiana de la vida puede ser una discusión familiar o algo en la calle. En primer año dos compañeras se agarraron a las piñas y una le rompió el tabique a la otra. Sí, violencia familiar, o sea, violencia, bueno, cuando salís a la calle, corte, tenés que estar atento a todo, o sea, peleas, robos, atracos con la policía. Muchos no, pero he visto que mucha gente se utiliza la violencia como un método de buscar algo o de tratar de conseguir algo utilizando la violencia, que realmente no me parece necesario. Y es muy frecuente verlo de otras personas, tanto en los medios, tanto en la calle, tanto en los colegios y en todo tipo de lugares. En la televisión también.